nunca fue mío y la sin razón dice que no te eche al olvido. Es extraño extrañar algo que nunca pasó y tratar de recuperar algo que nunca ocurrió. Lo único que nos unió alguna vez fue la amistad y nada más. Pero cuando te revelé mi amor, dejamos todo atrás. Y ahora soy solo un pequeño recuerdo en tu gran corazón de cristal. Tal vez nunca tuve que ser tu amigo, pero así pasó. Y ahora me encuentro que no soy ninguno de los dos. No entiendo cómo funciona el amor cuando uno de los dos no está de acuerdo. No está de acuerdo. No está de acuerdo. No está de acuerdo. No está de acuerdo, no está de acuerdo.